no paramos de orar. Bueno, me da mucho gusto de estar en la CROC. Somos amigos de la CROC hace muchos años. Me ha tocado ver la CROC crecer en Aguascalientes de una manera importante. Están compañeros, amigos de muchos años. ¿Dos años? 22 años de la CROC en Aguascalientes. Y si bien he sido una gente amiga siempre de las organizaciones de trabajadores en Aguascalientes, particularmente he sido amigo de dos organizaciones de muchos años y particularmente de una que he visto crecer en los años que tenemos de amistad. Siempre he sido amigo de la CTM, donde compartimos y somos amigos, y siempre he sido una gente amiga de la CROC, y siempre he sido en su momento una gente muy agradecida y amigo de Cuco Marín y de su gente, a la que tengo el gusto de conocer ya de mucho rato. Y cada vez que Carlos Lozano ha jugado un proyecto, siempre, primero que nadie, la CROC ha estado conmigo. Y por lo mismo, siempre agradecido y comprometido con la CROC. Quiero decirles que vamos a ganar la elección. No tengan duda. La CROC va a poner gobernador y la CROC va a tener una presencia muy importante en los próximos 6 años en Aguascalientes, porque la CROC siempre ha estado presente conmigo, en mi corazón, en mi mente y siempre en mi voluntad. A lo mejor muchos de ustedes, bueno, algunos de los que están aquí sí, pero muchos de ustedes no saben sucesos importantes que en su momento, en cuestiones críticas, en movimientos complicados en la política nacional de la CROC, la CROC tuvo un distanciamiento con mi partido. Y, sin embargo, la CROC siempre estuvo con Carlos Lozano. Y siempre fue una posición que se le manejó a los líderes nacionales de la CROC, que Carlos Lozano, más que un candidato del PRI, era un candidato de la CROC, y era un amigo de la CROC. Y por suerte, en el tiempo, otra vez todo en orden, normal, construido, pero esto, sin duda, Cuco Marín, una gente que siempre ha estado atento, en el caso particular, a las cuestiones personales de una manera institucional, pero sobre todo con una gran amistad. Hemos hecho muchas cosas y he visto crecer esta estructura y esta organización. Hoy, para mí es un orgullo que la CROC sea en Aguascalientes, posiblemente, no estoy equivocado de ninguna manera, la segunda fuerza política sindical más importante del Estado. Y tengo muy presente muchas construcciones que hicimos juntas de amigos con la CROC, lo que significaron miles de empleos para trabajadores de Aguascalientes, que ese es el tema, el tema importante de decir, en un escenario tan complicado como el que estamos viviendo en el país, y en un escenario tan complicado como lo estamos viviendo en Aguascalientes, cómo la CROC ha ganado espacios para sus agremiados, y bueno, inclusive en sectores que cualquiera buscaría tener, como es el de la prestación de servicios, como es la mayor parte de los que estamos aquí reunidos, que finalmente muchos compañeros trabajadores de Aguascalientes aspirarían a tener la oportunidad que ustedes están teniendo gracias al liderazgo de Cuco y a la presencia de sus líderes sindicales y de, obviamente, el trabajo que cada uno de ustedes realiza. A veces se nos olvida, lo que significa una organización sindical. A veces, como se nos dan las posibilidades del empleo, como se nos dan las posibilidades de mejorar salarios o de tener oportunidades, muchas veces pensamos que es una situación que se da de por sí. y no. Tiene mucho que ver con el liderazgo, con la presencia, con el trabajo, con el tesón que sus líderes hacen un trabajo diario. Hace 12 años dejamos la Secretaría de Desarrollo en Aguascalientes, de Desarrollo Económico. Y la mayor parte de ustedes se acuerdan que hace 12 años el problema era la gente en Aguascalientes. Teníamos pleno empleo. Los jóvenes casi escogían dónde querían tener un trabajo, tenían al mismo tiempo 4, 5, 6 alternativas de un empleo. Anunciábamos inversiones con una constancia impresionante. Nadie evaluaba lo que significaba una política y una acción de políticas públicas que estaba manejando un gobierno. Y hace 12 años en Aguascalientes se decidió cambiarle el rumbo político a nuestro estado. Se decidió que fuera una alternancia y que llegara al PAN. Hoy, 12 años después, creo que todos vivimos un Aguascalientes muy complicado. Privilegiados los que tienen un trabajo, muchas veces, como lo oigo de muchos de nuestros compañeros que tienen trabajo, dicen, sí, pero me pagan muy poco. Me pagan poco porque lo único que ofertamos en Aguascalientes es la mano de obra. Lo único que estamos ofertando es gente. Porque hace 12 años lo que faltaba era gente. Hoy lo que sobra es gente. Y es una tristeza. Y por eso, pues, los salarios para abajo. Por eso hoy vemos que 6,000 compañeros trabajadores en Aguascalientes, hombres y mujeres, mujeres y hombres, están perdiendo su casa del Infonavit porque perdieron el trabajo y no tienen para pagar. Que hay 8,000 compañeros que están haciendo cola ahorita en el Infonavit para perder sus casas. Impresionante. Que nadie se preocupe desde los gobiernos de ayudarle a la gente. Me siento incapaz, me siento atado de que a donde quiera que voy la gente me pide que le ayude. Donde me pide que no tiene para pagar el gas, que no tiene para pagar la luz, que no tiene para pagar la renta, que no tiene para pagar las medicinas, que no tiene para pagar nada porque no tiene ni empleo, que sacó a los hijos de la escuela porque no tiene para pagar las colegiaturas o no tiene para pagar el transporte para mandar al hijo a la escuela. 8,000 jóvenes en Aguascalientes en este momento que han abandonado la escuela y no tienen los famosos que ahora les llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan. 35,000 gentes en Aguascalientes que han perdido su empleo. Casi 80,000 gentes que están desempleadas en Aguascalientes. Un tema en el que hablamos de que queremos seguridad y empleo. Y les digo que mientras no generemos empleo no vamos a vencer la delincuencia. Si ustedes ven en las colonias donde viven, en los lugares donde viven, que a qué se levantan los jóvenes. No estudian, no tienen trabajo. ¿A qué se levantan? ¿A la delincuencia? La única alternativa que tienen es andar de vagos, andar en la droga. Tienen otra cosa que hacer. Y ese Aguascalientes ni siquiera nos lo hubiéramos imaginado. Y ese Aguascalientes nos lo dio el PAN. Hace 12 años traíamos 1,300 camiones diario con gente de los municipios del estado y de otros estados de la República, de los vecinos de Zacatecas, de San Luis y de Jalisco, a trabajar todos los días en Aguascalientes. Muchas de ustedes se acuerdan, en Ciudad Industrial, lo único que veíamos eran letreros que decían, se solicitan operarios. Y crecían las inversiones en hoteles, en restaurantes. Y todo el mundo teníamos empleo. Y muchas veces nos dábamos el lujo, muchos o muchas, de cambiarnos de empleo porque no nos gustó cómo nos dijo el jefe, cómo nos daba una indicación. 12 años, se dice rápido, fueron suficientes para que desmantelaran el progreso de este estado. Me tocó como últimas fábricas traer a la fábrica de coreanos. No sé si aquí está su líder. Bueno, no, porque aquí está los de en Calvillo. Y me dicen cuando voy a Calvillo, me dicen, oiga, dígales que nos paguen mejor. Le dan empleo a 2,000 gentes, es la única planta que da empleo en Calvillo. Lo único que le sobra es gente que se oferta para trabajar. Pero privilegiados los que tienen la posibilidad de trabajar. Poco o mucho, ganan algo. Me tocó traer Cruz Azul, la última fábrica también que entró en los municipios, en Tepezalá. Pero en su momento me tocó traer a Nissan, me tocó traer a Xerox, me tocó traer a Texas Instruments, me tocó llenar el parque industrial Aguascalientes, después el del Valle, después el San Francisco. Y teníamos empleo. Y vamos a continuar con esa línea. Pero... Hace 12 años, la gente pensó que lo que pasaba en Aguascalientes tenía que darse. Que así era, que iba a seguir siendo. No se dio cuenta que eran políticas de gobierno, que era un gobernador y toda una estructura de trabajo desde sindicatos y gobierno, que hacíamos un trabajo para que esto se diera. Y la gente, no yo, porque yo nunca he votado por el PAN y voy a votar por el PAN en mi vida, primero me muero, votó por el PAN y cambió el destino de este estado. Y le dimos el voto a un partido que nos fue muy mal y que nos ha ido muy mal. Hoy estamos a 23 días, 25 días, pero a 25 días de la elección y a 22 días de que se terminen las campañas. En la decisión del voto de cada uno, en la decisión de cada uno de ustedes, va a significar los próximos 6 años qué le va a pasar a Aguascalientes. En función de la decisión que tomemos, este estado va a tener destino o no. Importante pensar en ustedes, en sus familias, en sus hijos, en sus vecinos. Necesitamos recuperarle el destino a este estado. Necesitamos volver al círculo virtuoso de la seguridad, la inversión y la generación de empleos. Estoy seguro que como lo hicimos entonces, fuimos el estado, fíjense, fuimos el estado que más creció en el país después de Quintana Roo. 25 años seguidos creciendo, pero Quintana Roo creció por Cancún, otro espacio de la CROC, y Aguascalientes creció sin mares, sin recursos, solamente por su gente y por las políticas públicas. Y aquí está la gente, y aquí está la capacidad para hacer políticas públicas. Por eso hoy agradecerles que me da la oportunidad, Cucu y sus líderes, de venir a saludarlos, decirles que necesitamos que nos ayuden, no solamente votando el día 4, necesitamos que ese compromiso que hicimos aquí con Isaías, su líder, de que la CROC nos ayudaría a defender las elecciones, que habría una presencia importante de delegados y representantes de la CROC en cada una de las casillas. Tenemos al gobierno federal encima. Están regalando despensas, están tratando de comprar conciencias, están dando cemento, están dando láminas, están dando todo lo que puede, están dando dinero. Están dando lástima, pero ¿sabes qué? Aquí es un tema. Nos están comprando por una semana, por 15 días. El tema son 6 años para todos en su futuro y el de sus familias y el de sus hijos. Ojalá con este compromiso de Isaías y de Cuco y de sus líderes nos ayuden a reivindicar a Aguascalientes y a ganar la próxima elección. Vamos muy bien, vamos arriba en las encuestas. Están desesperados, nos están inventando mugre y media y las que faltan. ya me hicieron hasta gabacho. Pero eso está bien, pues me ven los ojos azules, me ven el pelo rubio, me ven el tamañón. Está bien, pues parezco gabacho. Nos van a inventar lo que no se imagina. Ayúdenos por el bien de ustedes y el de sus familias. Vamos a salvar a Aguascalientes, vamos a rescatar a Aguascalientes. Les agradezco mucho su atención. Gracias.